Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvio. Pero muy buenas noches. Aquí una vez más, yergue, se yergue, cual estandarte ígneo en el firmamento de la retaguardia, mis hijos están con el padre. Que traza una parábola de audios que van desde Mataderos por la retaguardia.com.ar, trazando una elíptica hasta colmar de información a toda la audiencia, incluso la que escucha AM690 K24 en radio, una radio por donde también sale este programa. Al comando del tablero de nuestros volúmenes e intenciones de sonido, el comandante Nacho Álvarez, bienvenido. Ah, ¿fue ascendido a comandante ya? Así es, ¿no ves? En sus charreteras, no sé si notás unas estrellitas sí. Más. Sí, sí, es verdad, ahora que lo decís. ¿Cómo está el pronóstico del estado del tránsito para este fin de semana, Silvio? Cautela en el noroeste y más cautela aún en la provincia de Córdoba, azotada por incendios una vez más en el valle de Parabachasca y en el valle de Calamuchita. ¿Te anotaste como bombero voluntario, Silvio? soy, soy bombero voluntario, pom pom. Los bomberos voluntarios no tienen casi horario, dice la canción, pero no, no tengo el estado físico. Igual acá hay brigadistas civiles, brigadas voluntarias. Aprovecho para mandarle un saludo a la brigada local de acá, la brigada Cabaguala. Están muy preparados y fabrican sus propias herramientas, Braulio. Mirá, ¿y qué, uno se anota y puede ser o te toman un examen? Como para mirar si sos de los que van a ayudar y restan en vez de sumar. Y claro, bueno, se puede dar, puede darse esa faceta. Pero eso decanta. Más no viniendo. Claro, si a la primera vas en alpargatas o en ojotas a apagar el incendio, bueno, ahí te lo marcan. Bueno, podríamos entrevistar, ¿no?, a algún miembro de esta brigada. Por supuesto, sí, sí, sí. Prometido para emisiones posteriores. Y ya vamos a nuestra... Sí, cuando tengan un descanso, cuando se apague un poco el fuego, si no... Sí, hay algo que hacen que se llama guardia de cenizas, que es muy difícil, una vez que parece que está apagado el fuego. Algo de los católicos es eso. No, ese es el viernes de las cenizas. ¿Cómo es la guardia de las cenizas? Una vez que está apagado y que estar ahí guardianeando el fuego para que no vuelva a reencenderse. Ah, al revés de lo que yo hago con la salamandra. Al ver, exactamente. Que están las cenizas y yo espero que aparezca un fuego en algún momento. Con cartoncitos. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y nos aproximamos a la primera entrevista, pero antes vamos a un pequeño separador, Braulio. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ¿Sabías que, a pesar de ser el 65% de las aves de corral que habitan nuestro suelo, las gallinas no pueden votar? ¿Sabías que 12 de cada 7 personas prefieren tener un perro a tener una gallina? ¿Y que 6 de cada 3 rosarinos escribe gallina con Y? La gallina desciende de los dinosaurios. Sumate a la campaña, yo hablo de gallinofobia. Comunidad radial que hemos dado en llamar Mis Hijos Están con el Padre, vamos hacia la primera entrevista, entrando, abriendo la tranquera radial, Braulio. No sé si recordarás que en la última emisión entrevistamos a Bruno De Alto, el director general ambiental de Acumar, a propósito de esa obra gigantesca que se está realizando, ya muchos tramos ya terminada, que es el sistema Riachuelo. Y él en una parte de la entrevista nos habló de un cuerpo colegiado, que es un cuerpo que está hecho para el control de este plan de saneamiento y de las obligaciones y fallos establecidos en la sentencia que fue la causa Mendoza. Sí, por las Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza, exactamente. Las organizaciones que forman parte de este cuerpo colegiado, algunas de ellas son conocidas como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y con quien estamos ahora en comunicación, que es integrante de la Asociación Vecinos de La Boca, estamos en comunicación con Alfredo Alberti. Muy buenas noches, Alfredo, ¿estás ahí? Muy buenas noches, estoy acá, claro. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por tu predisposición. Alfredo, ¿cómo funciona este cuerpo colegiado? ¿Qué funciones tiene en cuanto al control de este sistema Riachuelo? Bueno, agreguemos a lo que ustedes dijeron, que esto fue estatuido por la Corte Suprema Nacional de Justicia. Exacto. Entonces, es un honor para nosotros que nos haya, la Corte Suprema nos haya incluido en este cuerpo colegiado. Realmente lo tenemos ganado porque nosotros hace 23 años que estamos pujando por la suerte de este río. Realmente nos costó mucho llegar a la Corte Suprema de Justicia. Vinimos luchando, trabajando, intentando encontrar interlocutores en nación, provincia y ciudad. No lo encontrábamos por ningún lado. Queríamos a Breval en aquella, que ustedes recordarán, en los años 90, en la promesa del gobierno de Menem, de la señora María Julia Alzogaray, sí, que nos había prometido que en 1000 días iba a solucionar esto. Bueno, eso tampoco existía y no existe en ningún lado, no hay antecedentes, no hemos podido encontrar absolutamente nada. Así que hemos tenido que empezar de cero, hemos trabajado muchísimo. Gracias. Perdón, a ¿antecedentes de qué? ¿De que se hubiera limpiado un arroyo? No, antecedentes de que algo hubiera hecho la señora María Julia, que había prometido que en 1000 días. No hemos encontrado carpeta. Hemos ido a la provincia de Buenos Aires, han recorrido escritorios funcionarios de la ciudad, de la nación, no hemos encontrado nada. Les decía que gracias que hemos podido hacer pie firme en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en aquel momento a cargo de Eduardo Mondino, hoy saben que la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala, está vacante, y también con el fallecido recientemente Antonio Brailovsky, que fue el secretario Antonio Aurelio Brailovsky, fue el adjunto en medio ambiente que tenía la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Con ellos dos empezamos a hacer un camino muy, muy, muy fuerte, hemos editado libros, hemos trabajado muchísimo, hemos llegado incluso a la Auditoría General de la Nación. Bueno, con todo este camino hemos llegado a la Corte, y la Corte después, bueno, instituyó esto. Ustedes preguntan, ¿cuál es la función del cuerpo colegiado? Nosotros tenemos un control social, nos reunimos periódicamente y tenemos la función de ser observadores de qué es lo que se hace, lo que no se hace, y tenemos evidentemente una función crítica y tratando de que este objetivo se cumpla. El objetivo de la Corte Suprema de Justicia fue empujar, beneficiar a la salud de la población de la cuenca Matanza-Rocuelo. Y bueno, justamente la ACUMAR está en absoluta deuda con ese objetivo fundamental, ¿no? Está haciendo muchas cosas, evidentemente, desde el fallo de la Corte, que fue en el 2008 hasta ahora, ya han pasado 15 años, imagínense que tienen tuvieron tiempo para hacer bastantes cosas, pero no negamos todo lo que se hizo, algunas muy, muy interesantes, pero realmente sigue muy en deuda, porque la salud de la población sigue con el mismo riesgo que al momento del fallo de la Corte, porque la contaminación del aire y la contaminación del agua del Riachuelo sigue siendo exactamente la misma. Bien, ¿y cuáles son esas acciones interesantes que podés marcar de la gestión de ACUMAR? Bueno, una de ellas, que nosotros la decimos, es la contaminación visual, que nosotros a veces la calificamos de como que trabajos estéticos o de maquillaje. Antes sí. ustedes se acercaban a la orilla del Riachuelo, era una alfombra de basura, toda esa superficie acuosa, era todo basura flotando. Hoy, y bueno, y eso producía unos olores fétidos, nauseabundos, que hoy se han reducido muchísimo, porque lo están barriendo permanentemente. Los terraplenes también, que antes eran un tobogán de bolsitas de residuos domiciliarios que se volcaban al río, eso no está más, hoy está todo con un pastizal verde, con arbolitos, está todo muy cuidado, o sea que todo lo que es contaminación visual fue cuidado. Lo que no fue cuidado, como decía hace un rato, es la contaminación industrial, donde ahí se adolece de una falta absoluta, ¿no es cierto? Después, bueno, hay otras obras, sí, como el traslado del mercado de Hacienda. Te iba a señalar eso, exactamente. El sistema Riachuelo, que es una obra que también, una obra gigante que se está haciendo, imperfecta, insuficiente, pero que se está llevando adelante. Y bueno. Siempre hubiera pensado, o me imaginaba releyendo un libro de Antonio Elio Brailovsky, Buenos Aires, una ciudad que está destinada a inundarse, ¿Qué hubiera pensado de esta obra, sobre todo del uso de la tecnología como para tapar un problema y el uso de mayor tecnología para tapar un problema socioambiental, ¿no? Claro, claro. Hay mucho para hacer, hay mucho para criticar, pero bueno, por suerte hoy existe ACUMAR. ACUMAR existe también porque fue una iniciativa que hemos tomado en el cuerpo colegiado y hemos trabajado muchísimo. Hemos visitado las comisiones del Congreso de la Nación, tanto de diputados como de senadores, para que salga la ley que le dio origen a ACUMAR. Soñábamos con una ACUMAR eficiente, una ACUMAR pujante y que pudiera cumplir estos objetivos. Lamentablemente se convirtió, como muchos otros entes así oficiales, que son entes que se poblan de gente. Hay muchísimos funcionarios, muchísimos más de los que realmente necesita. Es un ente hoy muy burocrático, ¿no?, que realmente no está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado. ¿Cuántos directores pasaron desde la creación de ACUMAR? Presidentes de ACUMAR son más de 10, más de 10 desde que fueron creados. Y muchos han asumido y nos han hablado a nosotros, nos han reunido especialmente para decir: vengo con la condición de que las empresas van a dejar de contaminar, porque para eso asumí el cargo y lo hice con la condición de que me dejen trabajar en esa línea. Bueno, lamentablemente dejaron el cargo, se fueron, no nos dieron ninguna explicación. Es más, en una audiencia que había citado la Corte Suprema de Justicia, estábamos todos esperando la presencia del presidente de ACUMAR en ese entonces. Bueno, nos enteramos en el momento de la audiencia que el presidente de ACUMAR había renunciado. Y no solamente no se hizo presente este presidente de ACUMAR, sino que fue a hacer acto de presencia ante los funcionarios de la Corte Suprema, un funcionario de tercer orden. Entonces, esa es la importancia, que la poca importancia que le da ACUMAR a esta obligación que tiene, ¿no?, con la justicia. No respeta ni la voluntad de la gente por vivir mejor, y tampoco respeta el fallo de la Corte. Nosotros hemos festejado este fallo de la Corte y dijimos: bueno, ya está, nos dedicamos a otra cosa, ahora ya la justicia se encarga. Y nos dijeron muchos: Alfredo, mirá que hay muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia que no se cumplen, ahora van a tener que empujar para que se cumpla el fallo. Bueno, fue muy premonitorio, realmente es así, porque hace 15 años que este fallo de la Corte está vigente y bueno, y no se cumple, ¿no? Estamos en esa lucha. Y Alfredo, ¿cómo funcionan o se desarrollan estas instancias de participación social? ¿Cómo es la articulación específicamente con ACUMAR? Nosotros trabajamos en reuniones, y bueno, hoy esto está en manos de dos jueces federales, aparte de la Corte Suprema de Justicia, de dos jueces federales. Y bueno, los jueces emiten sus mandas, los mandan a ACUMAR, perdón, a ACUMAR, y nosotros también recibimos estas mandas que envían los jueces. Nos reunimos permanentemente con los jueces, con la gente de ACUMAR, y está nuestro apoderado legal y los apoderados legales de las otras organizaciones, que también son los que están trabajando fuertemente con este fallo, ¿no? Ya ahora la cosa está muy judicializada, así que están los apoderados legales contestando permanentemente esto. Nosotros antes teníamos la gran ayuda del Defensor del Pueblo de la Nación, que era la estructura, la única estructura que teníamos para que realmente se preocupara. Había ahí cinco funcionarios dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación que se ocupaban de ir a los juzgados, de llevar los expedientes, de tratarlo, incluso si había que hacer alguna consulta técnica, algún profesional. Bueno, había fondos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, desde que quedó acéfala la Defensoría, quedamos nosotros sin el coordinador, porque la Defensoría del Pueblo de la Nación era el coordinador del cuerpo colegiado, quedamos sin el coordinador, o sea que quedamos nosotros como organizaciones trabajando por esto. Incluso, le digo, Greenpeace también se cansó porque hizo mucho. Greenpeace invirtió mucho, mucha energía, mucho dinero en el activismo que hacen ellos, y realmente cansado de no tener el resultado que ellos esperaban y el resultado que están acostumbrados a obtener en otros emprendimientos que realizan, realmente se ha apartado. Greenpeace está bastante de costado, no nos está acompañando como lo hizo en un principio. Muy bien, bueno, no, muy mal. Alfredo, acá Braulio te saluda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mencionaste al principio de la entrevista, el agua sigue igual de contaminada. ¿En qué consiste exactamente la contaminación? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se mide? ¿Qué efectos tiene? Sí, eso se mide permanentemente el aire y el agua, ¿no? Hay distintas estaciones para medir esto y está exactamente igual. Y le comento, está exactamente igual, hay una manifestación de ACUMAR que lo hizo ante la Corte y ante instituciones oficiales como el Congreso de la Nación, donde reconoce a ACUMAR que hay 650 empresas que hoy siguen contaminando. Y fíjense ustedes que lo hacen estas empresas con un índice de volcado que son muy permisivos, ¿no? Porque hay una puja ya desde muchos años, porque los índices de control de volcado son los mismos que existían en ACUMAR en el año 2007, o sea, anterior al fallo de la Corte. Desde que está el fallo de la Corte que estamos pujando para que sean mucho más exigentes. Y siempre nos dijeron, Alfredo, no logramos que cumplan con estos parámetros y vos y ustedes nos piden que seamos más exigentes. Bueno, de esa manera, por eso que han pasado varios presidentes, se han comprometido, presidentes de ACUMAR, ¿no? Se han comprometido a ser realmente más exigentes y no lo hemos logrado. Entonces, de esa manera, siguen siendo que el agua y el aire sigue contaminada. Les decía, hoy, a pesar de ser muy muy permisivos estos índices, hay 650 empresas que siguen contaminando. Sí, muchísimo. Se dan cuenta que si fueran realmente lo exigentes que debieran ser, bueno, esta cantidad se tendría que multiplicar por 5, por 6, ¿no? Por eso que el agua y el aire sigue siendo absolutamente contaminada. Esto ha sido observado por el CONICET. Hay un informe que se objetó diciendo que esto tendría que también ser mucho más exigente. Pero bueno, ACUMAR no escucha al CONICET. Auditoría General de la Nación ha hecho también otras observaciones respecto al financiamiento de las obras de ACUMAR. Y estas observaciones, AGN la presenta también en la Corte, la presenta la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso Nacional, pero nunca nos enteramos de que estas cosas tengan consecuencias. Por eso usted pregunta cómo está el agua y por qué está así. Bueno, está así porque las normas no se cumplen y porque la voluntad política que debiera existir para sanear el riachuelo, para que realmente, como es nuestra consigna, que el riachuelo sea fuente de vida y trabajo, no existe. Y los funcionarios se quejan cuando nosotros vamos a judicializar, pero si no judicializamos, directamente no nos atienden, no nos dan 5 de bolilla. Claro. Bueno, no tienen respuesta, claro, por no, esa no, vía aún judicial. Aún así, vía judicial tampoco. Alfredo, una pregunta con respecto, perdón, Braulio, con respecto al sistema... ¿Qué es esto? ¿Cómo es una falta de respeto? Con respecto al sistema Riachuelo, que está dividido en tres tramos grandes, que es el megacolector, la planta de tratamiento y el emisario, que es ese tubo final que se interna en el Río de la Plata. ¿Ninguna de estas tres obras pensás que van a realizar un saneamiento en el Riachuelo? No, es una obra muy importante, es una obra gigante. Lo que pasa es que es insuficiente. Además, es una obra que ya tendría que haber sido terminada en el año 2009, había sido prometida, ahora está prometido para fin de este año. Pero fíjese que es una planta de pretratamiento o tratamiento primario. Esto quiere decir que filtra simplemente los sólidos, pero todo lo que es bacteriano, el Escherichia coli, los contaminantes químicos, todo va al Río de la Plata, donde... están las tomas de AISA también para alimentar de agua a los millones de personas que constituimos la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entonces, fíjese que estas tomas de agua que hace AISA las tiene que llevar cada vez más cerca de la costa uruguaya, porque el Círculo Negro... 12 kilómetros interna. 12 kilómetros interna el en el estuario. El conducto este del sistema Riachuelo. Pero claro, las tomas las tienen que hacer, por eso digo, hoy está a 12 kilómetros, después las van a tener que hacer cada vez más adentro del Río de la Plata, porque lo que arroja el Riachuelo al Río de la Plata es un enorme círculo que le dificulta a AISA mismo la potabilización del agua. Entonces estamos yendo cada vez más cerca de la costa uruguaya. Fíjese que el Río de la Plata también tiene una comisión administradora que está hecha entre autoridades de Nación, Argentina y Uruguay. Y estas obras, como la obra del sistema Riachuelo, tendría que tener una obra también de impacto ambiental para saber esto que arrojan a 12 kilómetros, claro, qué daño o no produce en las aguas, para defender los intereses tanto argentinos como uruguayos. Tenemos entendido que ese estudio de impacto ambiental no se hace. Y entonces los peritos que hay de un país y de otro no han sido convocados, y esto no funciona tampoco como debiera, ¿no? Es otra falta que se está cometiendo. Y bueno, así nos va. Por eso cuando ustedes preguntan cómo es la suerte hoy del Riachuelo, bueno, en los papeles y en los estudios se sabe qué es lo que hay que hacer. Kumar ha convocado incluso experiencias de otros países, de otros ríos internacionales que han sido saneados. Pero bueno, a pesar de que se nutren y que han hecho simposios y han gastado plata invitando a funcionarios de distintos países para que nos vengan a dar conferencias y nos ilustren al respecto, pero ¿para qué hacen todo eso? Ya lo sabemos, ya recontra se sabe todo cómo se va a hacer, pero no se hace. No se hace porque no existe la voluntad política, y lo que predomina son los intereses que siempre existieron desde antaño, hace más de 200 años, que están siendo dueños ambos de la cuenca Matanza-Riachuelo, y se siguen imponiendo siempre. Desde aquella revolución industrial, que la gente se ponía muy contenta cuando las empresas de la cuenca arrojaban humo y daban trabajo, y era la evolución en aquel momento, que no había conciencia ambiental, se festejaba todo. Después vino la conciencia ambiental, la gente ya sabe por el color del humo, ya empieza a asustarse y a peligrar por lo que respiran. Pero así todo, de que se saben ya muchas cosas, no logramos que le pongan el cascabel al gato. O sea, no logramos que las empresas dejen de contaminar. No queremos que se cierren las empresas, queremos que trabajen como en cualquier lugar del mundo, pero también respetando el entorno, respetando la salud de la gente. Quien nos está amplificando toda la información del sistema Riachuelo es Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de La Boca. Alfredo, con respecto a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ¿hay otra instancia paralela que se pueda realizar o hubo después intentos después de la causa Mendoza? No. Esta causa, nosotros hemos hecho esto, hemos iniciado esto con la Defensoría del Pueblo, como le decía al principio, con la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Hemos hecho también en nuestra fiscalía, que tenemos en La Boca, hemos hecho nuestra denuncia, que también está en curso. Así fue como el doctor Mosé Iturraspe, de Santa Fe, se comunica con nosotros porque quería, nos invitaba a hacer, a formar parte, a darnos la alternativa de que titulemos y que vayamos adelante con esta causa, que hoy se llama Mendoza, podría haber llamado a Asociación Vecinos de La Boca. Y bueno, le dijimos no, nosotros ya estamos trabajando en 4 o 5 frentes, y le dimos nombres de muchas personas y del otro lado del Riachuelo, ¿no?, del Doc Sud, y fue así que se comunicaron ellos con la gente de Doc Sud, y bueno, toma el nombre de Mendoza porque en la carátula, entre los tantos nombres que había, el primer nombre era de esta señora y se la llama de esa forma. Sí. ¿Cierto? Entonces estamos pujando de esa manera y el fallo es este. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla. Nosotros lo que sí pujamos es con la prensa nacional e internacional. Nos ayuda muchísimo, si no fuera por ustedes, esto ya se hubiera apagado completamente, porque ellos, ya les digo, al no existir la voluntad política, fíjense que estamos en campaña y ustedes no van a escuchar, no van a leer tampoco que en ninguna plataforma exista una línea sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Rachuelo, algo que afecta a 6 millones de personas. Ellos se rasgan las vestiduras diciendo que pujan por la salud, que luchan por la salud de la gente, que le interesa la salud, la educación, el trabajo. Bueno, si le interesara tanto la salud de la gente, yo creo que el tema del Matanza-Rachuelo tendría que tener una prioridad importantísima. Y no la tiene, porque las campañas de los políticos, de los señores políticos, de los funcionarios, sea nacionales, provinciales, municipales, de intendentes, se financian con plata que es aportada por justamente muchos de estos señores que tienen que tener una planta de tratamiento y no la tienen. Le resulta más fácil a las empresas, más económico, mucho más económico, quedar bien con los funcionarios, tener una atención con los funcionarios y no construir una planta de tratamiento que es muy oneroso, no solamente el construirla, sino también el mantenerla después. Entonces, ellos están acostumbrados, los empresarios, a ciertos atajos, a caminos mucho más cortos, mucho más expeditivos para ellos, mucho más certeros, le dan más satisfacciones seguramente eso que no atender al fallo de la Corte. Los caminos del saneamiento ambiental suelen ser los más largos, pero después se disfrutan. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu participación en el programa. Esperemos que estas instancias de participación, como las que vos encabezás a través de tu asociación, puedan pujar por la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchas gracias. Agradezco mucho este contacto y, bueno, no se olviden de nosotros. Es muy importante que ustedes hagan un seguimiento y mantengan este tema lo más alto que puedan. Gracias, es muy amable. ¿Alguna red social, Alfredo? Para quienes quieran seguir informándose. No, simplemente si quieren le doy mi correo electrónico, que ustedes lo tienen. Que se comuniquen con nosotros, el que necesite, o nuestro teléfono, no tenemos problema. Y si algún interesado quiere continuar el diálogo, quiere saber algo más, que se comuniquen vía correo electrónico o vía telefónica. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos charlando en alguna otra ocasión. Gracias, hasta luego. Un abrazo. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Bien, tenemos que agregar a Facundo Molares a ese separador, Silvio, del represódromo en la ciudad de Buenos Aires, sí. Quien fue asesinado por la policía justamente antes de las elecciones PASO, que fueron hace poco. Sí, y también agregaría, pero ahora me fui del Instagram porque el perro empezó a ladrar fuerte, que en la madrugada del viernes vandalizaron una estatua de María Remedios del Valle, que bueno, ahora ya te debo la plazoleta porque lo estaba leyendo, un atentado contra la comunidad afrodescendiente, aquí en CABA. En CABA, muy bien. Sí. Bien, ya nos tenemos muy poco tiempo, ampliaremos estos temas entonces en futuras ocasiones. Habíamos anunciado, recordará Miguel, que habíamos visitado la unidad productiva Pachamama Culiparri, que siempre nos reciben muy bien, si bien uno molesta porque es gente que está trabajando la tierra, no es gente que está en una oficina, entonces, pero nos han recibido muy bien y nos estuvieron contando de cómo está la situación de la agroecología, porque se habla mucho de agroecología, pero hay que meter las manos en la tierra. Así que esta es una entrevista que ya tendrá más de un mes, pero interesantísima, la verdad. Muchas gracias por recibirnos a Gabriela y Rodrigo. Agachémonos entonces y vamos con los Culiparri, con las manos en la tierra, en Cañuelas. Así es. En este caso la lluvia de estos días barró bastante. Claro. Así que por lo menos la animalada se empezó tan inquieta. Estaba echando un poco de... ahí de una cama de pollo, de cama de caballo, de polo, claro. Que tenemos unas pilas por ahí, siempre a mano para echarle de cama a los chanchos. Claro, muy bien. ¿Y qué otros animales tenemos? Vimos gallinas, conejos, bueno, perros, infaltable. Vacas, cabras, ovejas. Y nada más. Muy bien, ¿y cuánto hace que están con el proyecto ustedes de trabajar en la agroecología? Acá Pachamama Culiparri hace... en el 2013 empezamos acá. Ah. Y yo con la actividad así agraria de horticultura y demás, en el 2010 empecé. Oh. Pero Gabriela... venimos de distintos caminos. Sí. Claro. La Gabriela hace mucho más. Ah. No sé, 30 años. 30 años. Y el año pasado, 2022, hubo una sequía muy importante en gran parte del país y también afectó a Pachamama Culiparri. Sí. Sí, 2022, 2023. No sé, porque todavía estamos dentro de ese, sí, de esa cuestión de sequía. Sí, sí. Esto. Aparte, como hablamos con algunos productores y productoras, Nunca nos sucedió que tantos años sequía. La guerra de Ucrania-Rusia que afecta a la economía mundial y nosotros dependemos de la economía mundial. La pandemia. Que mal que mal, nosotros como productores familiares nos podíamos autoabastecer y como teníamos excedente de producción nos daban permiso para poder comercializar. Así que en lo que fue pandemia nos... lo que es actividad comercial, económica, sí, no tuvimos dificultades. Al contrario, mirá, bastante bien. Después, cabe destacar que, por lo menos para la agricultura familiar pequeña, el periodo de Macri, no, fueron 4 años. Para nosotros fue contracorriente, increíblemente. Entonces, venimos de años tras años, tras años, tras años, De remarla en, no, claro, en dulce de leche, en cemento. Así que no es solo la sequía, sino la acumulación. La acumulación de políticas en contra de... No en favor de... Claro. En donde no hay políticas en favor de... Se dificulta todo un poco más, porque a pesar de... O sea, el cambio climático, la sequía, el cambio climático... es una acumulación. Sí. La inflación. También, claro. ¿No? El dispare de precios, sequía, los precios que se disparan, ¿no? No hay manera de la sequía hace que aumente todo. Sí, sí. Entonces, si no hay políticas, digamos, decididas en favor de la agricultura familiar, de la agroecología, no existimos. ¿Y qué sería una política efectiva en ese sentido? ¿Subsidios, ayuda económica? Sí, a lo mejor no estados tan burocráticos. Mm. Viste que a veces no es que no exista la política. El tema es que, bueno, hasta que podés acceder a ese resultado, es un tiempo que para lo que es la producción es demasiado largo. Entonces, aquellos que solamente dependen de su producción para sobrevivir, claro, pasan muy mal. Y que en realidad después te lleva a que el problema mayor es que frente a tantas dificultades, después tenés esa situación de que no resulta atractivo para ningún joven la elección de ir por estos caminos. Supongo que eso debe ser lo más complicado. Mm. Pero sí, eso, el acceso al crédito, no poder acceder a la tierra. Claro. ¿Ustedes qué espacio tienen? Un precio diferencial. Nosotros acá tenemos 16 hectáreas. 16 hectáreas. 10 hectáreas le alquilamos a un amigo, José, que es el dueño de la quinta. Y después otras 6 hectáreas a otro vecino. Mm. Así que son 16 hectáreas, pero son alquiladas. Claro. ¿Y trabajan ustedes dos? ¿Hay más familias que también trabajan? Nosotros acá trabajamos como unidad productiva. Sí. Así que somos, en nuestras producciones nosotros, en la parte animal estamos nosotros dos. Y después en la parte de horticultura, sí, la huerta ahora la están trabajando unos amigos, compañeros que se sumaron a armar una huerta comunitaria y ellos le están trabajando. 3 personas. Bien. Que por supuesto, bueno, cuando ella dice José el dueño de la quinta, claro, que esto siempre fue quinta de verdura convencional. Sí. Se producía y se llevaba al mercado central. Cuando José decide, de alguna manera, asociarse con 3 personas, una era yo, y 2 hectáreas, estas que están acá, donde empezamos a hacer huerta agroecológica, y la otra parte era convencional, donde se echaban agroquímicos, ¿no? Mm. Entonces fue todo un tiempo de José trabajar con nosotros 3 y de ir viendo, ¿no?, de qué manera podía ser viable una producción agroecológica, más que nada hortícola. Sí. Después se fue sumando la parte animal, pero en principio era producción hortícola, comercializando en la estación de Cañuelas y aquí, no yendo a ningún mercado, sí, ni a las verdulerías, sino era producir aquí de manera agroecológica y comercializar nosotros, que de esa manera garantizábamos una mayor cantidad de ganancia. Si no, más intermediario, claro, más costoso para el comprador, para el consumidor, y menos dinero, sí, sí, para el productor. Entonces, digo, una política en favor de la agroecología son los mercados territoriales. Que existan verdaderos mercados municipales en, sí, donde el productor tiene garantizado el espacio, la logística y la venta, de que lleva sus productos, lleve quien lo lleve, sea de la producción o alguien que se contrate para la comercialización, y haya una verdadera política de comercialización en favor de la agroecología. Claro. Y que no sea para vender en mercados caros o que, sí, de acá me la vengan a buscar y la vendan en Palermo, en Canning, ¿no? Entonces producimos para una élite. Claro. ¿No? Entonces la política es en favor, nuestra política sería, bueno, decidimos venderle a personas con poder adquisitivo, porque tenemos que tener un precio alto. Entonces, bueno, es una política también que algunas producciones toman. Sí. De producir un producto diferenciado para poder cobrarlo más. Esa no es nuestra meta, sí, nuestro objetivo. Porque como en una cooperativa estamos dentro de la economía social. Y la búsqueda por la solidaridad y el precio justo está siempre ahí latente. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco, en estos desafíos que cuando vos me preguntabas aquella vez, de que yo te decía que la comercialización no sabemos bien en este momento cómo abordar, cómo estamos un poco desconcertados por la sequía, el cambio climático, sí, la cuestión política, la economía mundial, ¿no? Una cantidad de factores que afectan en sí los jóvenes que no ven como la agroecología como un camino viable en esta zona, ¿no? Estamos hablando de Cañuelas. Sí, ¿no? Los jóvenes que no ven, dijiste, o no que ven, no, la ven, ah, no la ven, no la ven, ¿no? Claro. Si ven algo en lo que es agricultura, en actividad agraria, es la criar vacas. Mm. Toda esta complejidad que hay en una unidad productiva, en una granja agroecológica, que demandaría una consagración diaria y una organización, una comunidad y todo lo que fuere, hoy para ganar el dinero, lo garantiza más fácil otras cuestiones, otros trabajos. Sí. ¿Cómo ser en esta zona el de peticero? ¿Qué es un peticero? Un peticero es un poco el que le trabaja a los que están dentro del polo, dentro del negocio del polo. ¿No? Por ejemplo, acá el emblemático, el ídolo Cambiazo. Sí. Cualquier joven aspira, por más que venga de familia de agricultores y lo que fuere, algún joven aspira a ir de peticero de los caballos de Cambiazo, de trabajar ahí, o de cualquier persona que esté dentro del negocio de los caballos. Por eso les permite hasta viajar, claro, ir a otros países donde el caballo es un negocio, donde, digamos, muchos jóvenes que salen de escuelas agrarias van para ese lado. La otra vez le habías dicho, bueno, ahora estabas diciendo algo similar, ¿no? La resistencia está en la forma de producción, la opción de romper con el sistema capitalista salvaje, ¿no? Hablando de la agroecología. Sí, sí, es muy utópico. pero por lo menos eso, planteárselo para uno, claro, ya es un gran desafío. Que exista la agroecología es una decisión política, de la misma manera que la agricultura familiar es una decisión del gobierno, del Estado, de la sociedad. Sí. Más allá de lo que uno quiera, aspire o... digamos, estamos hoy, digamos, más resolviendo emergentes y dificultades que empoderándonos o... En realidad es muy básico, digo... No se puede hacer agroecología si no tenés acceso a la tierra. Claro. Y que se tenga acceso a la tierra es una decisión política. Que haya espacios en donde esté pensado que la agricultura familiar pueda tener un lugar, eso es una decisión. Porque bueno, pasa en San Vicente, pasa lo mismo. Sí, sí, todo sí. Es barrio, es country y está siendo barrio cerrado en San Vicente. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí, una locura. Bien, entonces... Los espacios para esos agricultores familiares, ¿cuáles van a ser? ¿En dónde se va a hacer agroecología? Eso es. Esas definiciones que en realidad son las más importantes. Claro. Porque después a partir de eso se va a poder ver qué se hace o no dentro de esas producciones. Bien. ¿Y cómo definimos agroecología? No la definimos como haciendo solamente horticultura. O claro, una horticultura que te lleve a decirte que es agroecológico porque no usas agrotóxicos. No. Que no, claro, que no. Sino como esa actividad que, además de no usar agrotóxicos, respeta ciclos, procesos, y en donde nosotros nos incluimos. Lejos, a lo mejor... Podría usar la palabra capitalismo y si estás dentro de ese sistema, digo, queriendo vivir dentro de ese sistema, ahí es muy difícil que pueda ser agroecológico, ¿no? Agroecológico no solamente en la manera de producir, sino en cómo vos también te pones dentro de esa producción. Claro. Y dentro de esa vida, que claramente no va a ser consumista. Claro. Cuando nosotros, el otro día hablando, para ver, ¿no? Hacer un test, decir, bueno, a ver, ¿qué tan importante es la agroecología o la agricultura familiar en tu vida? Es cuánto, de la economía social, va todo entrelazado, ¿cuánto de lo que tenés en tu casa es de una producción que vos conocés, de algún emprendimiento que vos conocés? ¿No? ¿Qué haces con la basura? ¿Qué haces con la basura? Concretamente, ¿no? ¿Qué es agroecología? Bueno, es eso, ¿no? Es decir, bueno, que el cotidiano esté teñido, esté, ¿no? Haya gestos, acciones en favor de esto, ¿no? Que hablamos, ¿no? De comer más saludable, de vivir mejor, más tranquilo o menos tranquilo, pero comer más saludable, ¿no? Hacerse responsable de la basura que generamos, hacernos responsables. El dinero que tenemos, ¿en qué lo vamos a gastar? ¿A quién lo vas a comprar? Claro, ¿no? Sí. Si vas a estar dentro de una economía popular, de un mercado popular, o vas a ir a hacer las compras del coto. Claro, ¿no? Personas que vienen y te dan cátedra de economía social y esto no es oferta de coto. Como que, viste, así, pará, ¿cómo? También sí, tratar de ser coherente con esas cosas. Por lo menos te interpelan. Claro. Pero afecta directamente a la vida de uno. La agroecología. Muchas gracias. Ahora vos me preguntás, ¿se puede hacer agroecología sin ser productor, productora? Es como alguien me... Hablo de ser productor yo, ¿no? Porque desde que estoy en esta búsqueda de vivir de manera agroecológica, me encuentro con más personas que hablan de agroecología, que saben de agroecología desde el conocimiento, del concepto y de... Que gente que cultiva. De las tecnicaturas, diplomaturas, ¿eh? Y de... Que se han puesto a esto, ¿no? A modificar su vida. A dejar de usar remedios, tanto en su vida como en... Los agrotóxicos están en un montón de cuestiones. No es solamente el insecticida, el herbicida y el fungicida, ¿no? En la comida también, en lo que uno come. Bueno, en un montón de cuestiones, ¿no? Que definen a eso de la agroecología, en lo cotidiano. Pero, no es simple encontrarse con personas que estén dispuestas a consagrar parte de su tiempo en la agroecología, que es producir, que a veces pareciera ser como que es una pérdida de tiempo. Claro. Un hobby puede ser, ¿no? Como, bueno, de hobby está bien. Sí, de hobby, pero de cómo haces algo de hobby que no es simple. No sé si no es simple, requiere un cotidiano. ¿Por qué esto, no? A partir de que vos tratás con plantas, con un animal, ¿no? Es decir, hay personas que un perro no quieren tener ni un perro porque después no se pueden ir de vacaciones. Claro. ¿O a quién le van a dejar el perro cuando se vayan de vacaciones? Bueno, imagínate este combo acá, ¿no? Nosotros no hay manera de decir, nos queremos ir de vacaciones o dejemos acá, tenemos una cantidad de vida en nuestra responsabilidad. Sí. A nuestro cargo. No se van de vacaciones. Entonces, que son... En tiempos tan difíciles como estos, te cansa el cotidiano. Y a veces tenés ganas un poco de... Pero es más por una cuestión del contexto social, de que te... Pero no por lo que uno vive acá. Por todo el esfuerzo que hay que estar para darle batalla a todo lo que viene de afuera. Claro. Pero tranquilamente nosotros podemos acá quedarnos. Si no nos preocupasen cosas de la afuera... Como decir, tener que arreglar la camioneta, la BTV, tener el alquiler, cuestiones materiales. Después acá vivimos, si no fuese por eso, un buen vivir, en un cotidiano deseable. Ella me decía, ¿no? Yo creo que voy a trabajar cuando voy a la escuela, cuando me quedo acá no trabajo. Sin embargo, trabaja 10 veces más, claro, que cuando va a dar clase. ¿Clase de? Yo voy a jardinería. Ah, mira. Trabajo por un centro de formación laboral. Y así nos retiramos esta vez. Nos retiramos. Yo voy yendo a mi curso de agroecología adentro de los countries. Creo que me habías mandado una noticia así, Braulio. Ay, sí, mira, bueno, sí, la buscamos para la próxima para que se nos acabe el programa. Lo que encontré rápidamente es dónde estaba la plazoleta en donde vandalizaron la estatua de Remedios del Valle. La plazoleta está en la esquina de la Avenida Independencia y Bernardo de Irigoyen. Esta obra escultórica estaba realizada para conmemorar el Día de la Afrodescendencia, de los afrodescendientes en Argentina. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Hasta la próxima. La última vez. Desde última vez. Pero bésame mucho. Bésame mucho. mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, sí que hay. Oh.